en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este primer miércoles del año, miércoles 4 de enero de 2016. El próximo domingo veremos si los Reyes Magos de Oriente al Elche Club de Fútbol les dejan un buen regalo y a la afición blanquiverde en forma de una victoria y 3 puntos frente al Cádiz en un partido sin duda de históricos, míticos Elche-Cádiz que se han disputado a lo largo de la historia franjiverde y también cadista. Te saludamos desde el 101.4, sintonizas como siempre con la radio del deporte, el 101.4, esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Como siempre, vamos con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que sigue en pleno proceso, en plena operación salida. Tras las bajas de Paul y Noblejas, el siguiente es Lolo, a punto de convertirse en la tercera salida blanquiverde. El centrocampista y ya prácticamente ex capitán del equipo ilicitano ha llegado a un acuerdo con el club para su desvinculación tras una temporada y media en el Martínez Valero. El club todavía no lo ha hecho oficial. Hoy el jugador ha estado negociando, no ha entrenado, ha estado negociando en las oficinas del Martínez Valero. Borja Valle, el delantero del Deportivo de La Coruña, jugó anoche 19 minutos en la Copa del Rey a la espera de cerrar su cesión con el Elche Club de Fútbol. Desde el club franjiverde esperan su llegada antes del viernes. Con la salida de Lolo, el club tendría posibilidad de firmar otro futbolista. El objetivo, un hombre de banda derecha. Hoy el protagonista tras el entrenamiento en el que ya ha estado Juan Carlos, al que le damos la enhorabuena por su nueva paternidad, también Edu Albácar. Buenas noticias con Eldin Hadji, que hoy ha sido uno más y ha entrenado en el partidillo con normalidad. En rueda de prensa el protagonista ha sido Josete, que empezó de titular pero que pronto fue eliminado de la ecuación y pocas oportunidades o casi ninguna ha tenido en los últimos meses, incluso quedando relegado como cuarto central, sobre todo con la presencia de Armando. Hoy Lolo reconocía con todo el respeto que sigue trabajando a tope, ilusionado, que apoya a los que están jugando, que no tiene ningún problema con Alberto Toril. Y en cuanto a si puede ser este mes de enero un mes decisivo para definir dónde quiere estar el equipo, teniendo en cuenta los rivales de postín a los que se va a enfrentar, Josete decía esto. No creo que sea definitivo, porque, bueno, por ejemplo, el año pasado yo estaba en el Oviedo, íbamos terceros y todo el mundo nos daba candidatos al ascenso directo y al final pues perdimos 5 o 6 partidos y te hundes. O sea, no creo que sea definitivo, pero sí que es verdad que son muy buenos rivales y va a ser una buena piedra de toque, porque ya te digo, para mí son equipazos. Tanto Cádiz, Oviedo, Rayo como Girona son todos candidatos al ascenso y va a ser, ya te digo, como te he dicho, una buena piedra de toque. Y recordamos que llega el 7º partido benéfico y solidario entre la prensa deportiva de Elche y la selección, una selección de fútbol sala femenino de Elche, donde se incorpora un tercer equipo, el Club Deportivo Carrús. Las chicas del Club Deportivo Carrús, que sí van a poder estar finalmente en ese partido. Recordamos que a las 5

toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos, una y media, una horita más si escuchas el programa en redifusión. El Elche Club de Fútbol preparando ya ese partido frente al Cádiz, que se va a disputar el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Martínez Valero. Un partido sin duda importante para ambas escuadras. No olvidemos que el equipo ilicitano viene de ganar en Reus en el último partido de Liga y tiene de nuevo la posibilidad de enlazar dos victorias seguidas, algo que hasta el momento no ha sido capaz de conseguir y por eso su irregularidad. Enfrente un Cádiz que terminó el año como un avión, tres victorias consecutivas. Veremos el parón navideño cómo le ha sentado, y que viene cuarto clasificado a pesar de ser un recién ascendido. Es un histórico con potencial y que de momento pues es uno de los candidatos ahora mismo que todo el mundo contabiliza en la lucha por el ascenso. Y en ese equipo pues hay uno de los históricos del Elche Club de Fútbol. Recordemos que de aquel ascenso último a Primera División en el año 2013 nos acordaremos mucho, de muchísimos detalles, del Elche de los récords, del Elche de Escribá, del Elche líder desde la primera hasta la última jornada, del récord de la primera vuelta y sobre todo de futbolistas que escribieron esa página de la historia, yo creo que con letras de oro, y que siempre quedarán en nuestra retina. Los Mantecón, Generelo, Pellegrín, que ahora mismo está en la entidad blanquiverde, Edu Albácar, que también está, es decir, una generación de futbolistas que prácticamente todos cuentan con la misma edad y que casi todos están jugando, excepto Generelo, que se retiró la temporada pasada. Pero fijaros, Pellegrín, Edu Albácar con 37 tiene ya Pellegrín, Edu Albácar 36 y Mantecón, pues que lo tenemos ya desde Cádiz, a unos cuantos kilómetros de aquí, pero conectado ya pues para saludarle y para felicitarle el año nuevo. Sergio Mantecón, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. También de la misma generación, ¿no? Amigos íntimos y de la misma quinta, ¿no? De Edu, de Pele, de Generelo. Sí, la verdad es que bueno, estamos, como tú dices, aguantando y contentos, ¿no? Contentos de seguir compitiendo a nivel profesional. Y bueno, pues mira, Edu y Pele, pues mejor que Elche en ningún sitio. Y bueno, pues sabes que después de aquel año de mantenernos en primera, pues me vine a Cádiz y bueno, pues intentando seguir luchando aquí, habiendo conseguido el objetivo de ascender de segunda a segunda y muy contento, ¿no? Porque hay que reconocer, en tu currículum y en tu dilatada carrera, llevas más de 16 años en el fútbol profesional, que al menos en los últimos años vas de ascenso en ascenso, ¿eh? Sí, la verdad es que han tardado en llegar, porque sí es verdad que al principio pues jugué muchos playoffs, y bueno, tanto en Elche, aquel de Granada, como anteriores he jugado de promoción para subir, y bueno, pues siempre me quedaba en las puertas. Y bueno, pues mira, gracias a Dios el fútbol me ha devuelto en los últimos años pues esa alegría y de subir sobre todo a Elche a Primera División y de subir aquí al Cádiz a Segunda, ¿no? Entonces bueno, pues mira, la verdad es que estoy muy agradecido y he tenido esa suerte, esa fortuna de estar en dos, sobre todo en dos últimos dos grandes clubes históricos, y bueno, pues que subes como en otro sitio, pero ese ascenso no se vive igual, ¿no? En dos ciudades como puede ser Elche y Cádiz, ¿no? Dos históricos que se van a enfrentar el próximo domingo. Partidos míticos han disputado Elche y Cádiz a lo largo de su historia, y el del próximo domingo pues desde luego va a tener su importancia, porque ahora mismo, viendo la trayectoria de ambas escuadras y bueno, pues también un poco el potencial, yo creo que en Cádiz consideráis al Elche un aspirante al ascenso, y aquí consideramos al Cádiz un aspirante. ¿Cómo veis al Elche allí, Sergio? Sí, como tú dices, ¿no? Yo creo que desde el principio de temporada, aun con todos los problemas que ha tenido la entidad, pero bueno, yo creo que al final se ha confeccionado una plantilla muy importante, ¿no? Yo creo que está llamada a luchar con los de arriba, y bueno, todos sabemos del potencial que hay. Si es verdad que, como tú comentabas, pues esa irregularidad pues que está llevando pues le hace estar ahí, no engancharse del todo al grupo de cabeza, pero bueno, yo soy de los que piensa que en cuanto ajusten esa irregularidad un poquito, sobre todo en la parte defensiva del equipo, pues yo creo que esta segunda vuelta, sé que estoy seguro que sí o sí va a estar peleando por ascender, por esos puestos de ascenso directo y de playoff, y bueno, pues sabemos que es un partido complicado, y pero bueno, con confianza de seguir la racha que traíamos, que bueno, esperemos que no se nos haya atragantado las vacaciones y sigamos ese buen estado de forma que traía el equipo en los últimos partidos, ¿no? ¿Teméis un poco ese dato? Porque normalmente siempre se suele decir que cuando llegan las vacaciones, lo mejor es que le lleguen al equipo que está mal, ¿no? Que el que está bien preferiría seguir jugando. Vosotros venís de 3 victorias seguidas y este largo parón navideño, ¿cómo os puede sentar? Sí, bueno, como tú dices, nunca se sabe, pero mira, y hablando justo con Elche, me recuerdo que creo que fue 2 años antes del ascenso, nos fuimos líderes en Navidad, ganando, no sé si fue 6-1 al Martín de Valero al Alcorcón, y cuando vinimos, pues fue todo en caída libre, ¿no? La verdad es que, bueno, nunca se sabe. Está claro que la segunda división parece que llevas casi la mitad cuando te vas de vacaciones, pero todavía quedan 5 meses de competición, casi 6 cuando vuelves, ¿no? Entonces, bueno, está claro que nosotros como recién ascendidos también es verdad que vemos un número de puntos importantes que llevamos, que ese camino pues ya lo tenemos ganado, pero sabemos que al final también todos los objetivos se cumplen en el último tercio y segunda mitad de la temporada, ¿no? Porque la segunda división, como todo el mundo dice, se hace muy larga y es verdad. Y bueno, por eso estos partidos primeros para todos los equipos, ¿no? Para el que quiere, pues nosotros en nuestro caso, llegar cuanto antes al objetivo de esos puntos virtuales que te pueden dar la permanencia y los equipos como el Elche que quieren engancharse arriba, pues a partir de estas vacaciones yo creo que enero y febrero son 2 meses importantes para que cada uno un poquito se posicione y se coloque en sus objetivos, ¿no? Oye, Sergio, al Cádiz, ¿cómo habría que catalogarlo? Lo digo porque efectivamente sois un recién ascendido, pero el Cádiz tiene un peso histórico muy importante. Empezasteis mal y ahora vais fenomenal. Por tanto, ¿el Cádiz es un aspirante al ascenso o es un equipo que solo quiere mirar la permanencia? No, mira, el Cádiz, como tú dices, pues tiene como el Elche cuando sube a cualquier categoría, tiene un potencial espectacular porque tiene una masa social detrás muy importante. Pero ahora mismo el objetivo único que tiene el club es la permanencia, ¿no? Después de tantos años en segunda división B, el llegar al fútbol profesional, el club se tiene que estabilizar todavía económicamente. Yo creo que existe un proyecto de futuro importante, que como tú dices, pues al ser un histórico y lo que te comento es muy parecido y las similitudes con el Elche son importantes, de que aquí a 2 o 3 años pues sí que el objetivo tiene seguramente cambie, ¿no? Y se mire para poder dar otro pasito para arriba, pero hasta ahora, después de tantos años en segunda división B, los problemas económicos también han sido importantes, entonces ahora mismo el pan de cada día de estos clubes de segunda división B cuando suben es mantenernos, ha hecho una plantilla para mantenernos. Está claro que si el día de mañana el objetivo se cumple con antelación y podemos mirar algo para arriba, pues encantado es todo el mundo, ¿no? Pero en principio sabemos que va a ser complicado, ya este año de hecho lo pasamos ya mal, hemos estado casi el primer tercio estuvimos en los puestos de abajo y luego pues hemos cogido muy buen ritmo, ¿no? Pero el objetivo está claro que es llegar a esa cantidad de puntos más o menos que nos dé esa permanencia. A partir de ahí, pues cuanto antes lo consigamos, pues mucho mejor, ¿no? De todas formas, después de los últimos 2 meses y de la posición que ocupáis en la tabla y de las últimas victorias, esto a la afición del Cádiz ya no se lo puede vender, ¿eh? Lo de que solo miráis los 50 puntos, ¿eh? Sí, no se le vende, pero sí que lo han pasado mal, ¿eh? Si no pasa mal, entonces, bueno, está claro que tú ves a tu equipo ganar y como te comento, y siempre todo el mundo sueña y después de ver casos como Leganés o otros casos que sus objetivos en principio pues no eran el subir de categoría, pero sí es verdad que ser muy realistas, que se ha pasado muy mal, que un histórico como el Cádiz ha jugado muchos playoffs, no ha podido subir, se ha quedado siempre a las puertas, eran 6-7 años en la categoría de bronce y se pasa mal. Entonces, bueno, la gente yo creo que está muy contenta con el equipo, pero bueno, entre nosotros tenemos que tener los pies en el suelo, que sabemos que la segunda división está muy igualada, que ganamos 2 partidos y por eso estamos ahí, porque hemos ganado 2-3 seguidos, pero que si pinchas 2 o 3 partidos, caes 6, 7, 8 puestos para abajo y entonces ya el objetivo empieza a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener los pies en el suelo sabiendo pues que estamos haciendo las cosas bastante bien, ¿no? Sí, pues lleváis ya 30 puntos, habéis conseguido ya más de la mitad de lo que se necesita para la permanencia y además quedan todavía 2 partidos de la primera vuelta. ¿Qué encuentro, Sergio Mantecón, prevés el domingo? El Elche es un equipo que sobre todo en casa pues es un equipo que le gusta tener la pelota, ofensivo, se ha estabilizado en victorias y es aquí donde más fuerte se ha hecho. ¿Y qué Cádiz vamos a ver? ¿Qué partido esperas el domingo? Bueno, como tú dices, nosotros tampoco le damos gran valor a la posesión de balón. Sí que es verdad que yo creo que el Elche va a tener la posesión del balón, pero nosotros, bueno, somos un equipo que nos replegamos bastante en nuestro campo y, bueno, y a partir de ahí pues tenemos gente pues muy rápida que bueno, y sobre todo un delantero centro que está en gran racha como es Ortuño. Intentamos aprovechar pues esas transiciones, ¿no? La verdad es que yo creo que va a ser un partido bonito por eso, porque jugamos dos equipos con dos estilos, yo creo, bastante diferenciados. Cada uno, yo creo que somos buenos equipos a lo que jugamos, y ya te digo, ¿no? Yo creo que será un partido donde la posesión va a ser bastante, a lo mejor, superior a la del Elche, pero que nosotros, la verdad es que cada vez que intentamos hacer una transición o una contra, pues somos un equipo muy peligroso, ¿no? Ya te digo que bueno, yo me espero ese partido y un poquito lo que los dos equipos hemos hecho durante esta casi primera vuelta, ¿no? Partido bonito, sin duda. Por cierto, ¿viajarás? Porque jugar últimamente no estás teniendo minutos, ¿no? Sí, últimamente empecé jugando todo, ahora últimamente no estoy dando muchos minutos, pero vamos, viajo sí o sí, ya bien sea con el equipo, bien sea viaje personal. El partido allí en el Martínez Valero se ve que es muy especial para mí, mi familia la tengo allí en Alicante y bueno, pues voy a estar allí sí o sí, o sea que me veréis tanto vestido de calle o como de con la equipación del equipo, voy para Elche, seguro. Te hago una pregunta que ya te la he hecho pues a nivel interno, pero te la hago públicamente, porque aquí leímos, creo que fue en el Marca, que incluso valorabas la posibilidad de colgar las botas si te quedabas en el Cádiz en la parcela técnica, un poco como lo que hizo Edu Albácar, pero yo esto no sé si es verdad o tienes cuerda para rato. No, la verdad es que físicamente me encuentro todavía bien, ¿no? Para poder competir a un nivel bueno durante algún año más, pero bueno, es verdad que también cumplimos una edad, desde el club también es verdad que alguna vez se me ha comentado esa posibilidad, pero tampoco hay nada pues nada hablado, no hay nada puesto sobre la mesa. Entonces bueno, vamos a esperar un poquito a ver cómo se desarrolla la temporada y luego pues al final de temporada pues decidir, ¿no? Sí, es verdad que como se lo comenté muchas veces a Edu, pues da pena dejarlo cuando te encuentras físicamente bien. Yo me encuentro muy bien, pero bueno, ya veremos a ver. Al final hay que mirar también el futuro y veremos a ver lo que más nos conviene cuando llegue junio, y a partir de ahí pues a ver, tomaremos una decisión con la familia a ver qué hacemos. Bueno, pues decida lo que decidas, nos alegraremos porque esto, además de un buen futbolista, es un tipo estupendo, Sergio Mantecón, y bueno, aquí están los 4 años que has estado, has vivido lo mejor, estuviste en el playoff, aquel playoff de ascenso que nos quedó aquel sabor tan amargo, luego el ascenso, has vivido, pues yo creo que los mejores momentos de la última historia, de la historia contemporánea del Elche Club de Fútbol. Por cierto, ¿has hablado esta semana con alguno de tus amigos, con Edu, con Pele? Sí, bueno, esta semana he estado en vacaciones ahí en Alicante y bueno, con Josete, que sí también he hablado, claro, con claro. Edu, pues estuve tomando un café y me queda Pele, ¿no? Que algún mensajito le mandé esta semana para poner un poco nervioso, ¿no? Pero sí, con ellos mantengo una relación que va más allá del compañero, y son amigos son muy buenos amigos, hemos vivido muchas cosas juntos, y aparte del fútbol somos y seremos amigos siempre, ¿no? Entonces, ya te digo que por todas estas cosas es muy especial, ¿no? ¿Te sorprendió la vuelta de Edu Albácar a los terrenos de juego una vez colgó las botas el año pasado? Pues en parte no. Me sorprendió que volviera, pero vamos, sabía que iba a estar al nivel, ¿no? Yo sí que en su día pues le comenté a Edu que bueno, que se tenía que pensar muy muy bien el dejarlo, porque bueno, él cuando está así, y sobre todo él con a ser un hombre importante que marca diferencias, y el dejarlo, así que bueno, encima suya pues tenía una presión importante y estaba muy desengañado con todo lo que pasó el último año ahí en Elche, pero bueno, fue una decisión que yo creo que todos sus amigos pues la apoyamos, y cuando me comentó la posibilidad que empezaba a entrenar con el equipo, en cuanto me dijo eso sabía que iba a volver a competir, porque sé que Edu, en cuanto se pusiera un poquito en forma, pues va a seguir marcando las diferencias, y bueno, pues ya te digo, muy contento, ¿no? Muy contento de verlo otra vez jugando, disfrutando, que al final es lo que nos gusta y marcando diferencias, ¿no? Porque sigue siendo un jugador muy importante en la categoría, y mira, gracias a Dios que no juega el domingo. Pues fíjate si tiene razón, que hasta un chaval joven y de calidad como Noblejas ha tenido que buscarse la vida en otro sitio porque veía que aquí el juvenil Edu Albacar le ha quitado por completo el sitio. Pero bueno, nos alegramos evidentemente por Edu Albacar, que es otro de los históricos. Por cierto, si te pregunto cuál es el mejor día que has pasado en el Elche o cuál es el momento con el que te quedarías, ¿lo tienes ahí en el disco duro o tendrías que pensarlo? No, está claro. Yo creo que el día que salimos al estadio después del ascenso, jugador por jugador, y vimos todo aquello, ¿no? El poder disfrutar de aquello, el estar por las calles de Elche y ver lo que se consiguió después de tantos años, pues bueno, yo creo que ya a nivel personal, y no solo a nivel de mi época en Elche, va a ser a nivel personal, pues el momento más feliz, más bonito que he vivido, porque además después, como tú comentaste antes, después de un playoff contra el Granada, que todos, también nosotros por la edad, el grupo que estamos hablando de jugadores, todo por el club, parecía que era nuestra última oportunidad, que se nos había escapado justo esos días, pues mira, el volver a los dos años de vivir esa temporada perfecta, porque fue perfecta, y ver todo aquello de gente que lo pasó muy mal, tanto a nivel de jugadores como a nivel de afición el día de Granada, pues bueno, pues como comprenderás, es un momento inolvidable, y yo creo que es el momento más bonito de mi carrera deportiva, ¿no? Tú lo has dicho, el fútbol siempre da, o casi siempre, una segunda oportunidad. Pues me alegro mucho de hablar contigo, Sergio, y de que la afición también te haya escuchado, y bueno, pues ojalá que tengas un gran año en el Cádiz después del partido del domingo, como tú bien comprenderás. Muy bien, pues igualmente. Muchas gracias y un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Gracias, Sergio Mantecón, en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Lo que vamos a hacer, antes de volver para contar bueno, pues todo lo que está sucediendo en torno al Elche Club de Fútbol, es saludar a nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Porque tenemos lanzada una pregunta en las redes sociales, pero queremos lanzarla también aquí para que todos tengáis la oportunidad de ganar una entrada doble para el Elche Cádiz. Así es, como siempre, sorteamos entradas para los partidos en casa, y la pregunta que te lanzamos hoy para que opines y participes en el sorteo es: ¿a qué jugadores de la plantilla franjiverde darías la baja, aparte de las tres salidas que ya se conocen, y qué posiciones reforzarías? Ya sabes, puedes dejar tu opinión en facebook.com/teleelch y en Twitter @teleelch, y nada, en 5 o 7 minutos bajo yo para decir quién es el ganador de la entrada doble de hoy. Perfecto, pues gracias, Adri, luego te escuchamos para conocer quién es, o en este caso si es ganador o ganadora de esa doble entrada. Mañana sortearemos otras dos para ese partidazo que retransmitiremos en directo, como siempre, media hora antes del comienzo, desde las 5:30 el domingo, ese Elche-Cádiz. Ven a conocer el nuevo SEAT Ateca y llévatelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. El nuevo Ateca te cambiará la vida, y ahora lo tienes en tu mano. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Serqui, en Elche, Petrer y en serqui.es, y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? El mejor regalo, el más especial estas Navidades, está en Ernesto Joyero. It's the most wonderful time. Y por tu compra o arreglo en su taller de joyería, participas en el sorteo de un fabuloso viaje a París para 2 personas. Bases del concurso depositadas ante notario. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117 y Gabriel Miró 11, Elche. Ernesto Joyero, tu joyero de toda la vida. It's the happiest. Sí, estás de racha. Enhorabuena. Próxima apertura Salón de Juegos Jackpot en Zona Toscar. Vive el mejor deporte en directo en todas sus pantallas y podrás apostar en todos los eventos y deportes que prefieras. En Jackpot cobras tus premios al momento. Jackpot, con amplia cafetería para todas tus consumiciones. Y recuerda que también nos encontrarás en Pedro Juan Perpiñán y en Antonio Machado. En Elche, tus salas de juego y apuestas son Jackpot. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV, neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción otoño. Por reparaciones a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Jabaloyes Hort 54, Elche. Teléfono 965-43-7914. ¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos? Restaurante Rincón de Galicia. Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. ¿Pero de dónde vienes con esa cara de felicidad? ¡De Premium Sport Café! He ganado varias apuestas deportivas y me voy a celebrarlo, que soy un máquina. ¿Y a qué apuestas? A todo. Fútbol, baloncesto, Fórmula 1, tenis, motociclismo. Tu mejor apuesta, Premium Sport Café. El mejor salón de juegos y apuestas deportivas con pantallas gigantes para ver los partidos del Elche y descuentos especiales en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, en Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep y próximamente en Alicante y Crevillente. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta, con Paco Gómez. Bueno, hemos hablado un ratito con Sergio Mantecón, un futbolista que desde luego será recordado como uno de los integrantes de aquella plantilla de los Generelo, Albácar, Pellegrín, Mantecón, Coro, en fin, Carles Gil, todos los que consiguieron con Escribá a la cabeza aquel magnífico ascenso. Esperemos que no tengamos que tardar otros casi 25 años para conseguirlo. Bueno, sabéis que estamos en plena operación, no de rebajas, sino de salida y entradas. Al final se va a remodelar la plantilla más de lo que todos esperábamos, teniendo en cuenta, bueno, pues la sanción y en este caso pues la atención que tiene puesta la Liga sobre el Elche Club de Fútbol, pero que bueno, pues en los últimos años parece que hay bastante más mano izquierda en ese sentido, mientras el club pues cumpla con los compromisos económicos adquiridos, no solo a través de la Liga, sino con sus propios presupuestos. El mercado invernal evidentemente va a seguir dando que hablar, pero acaba de empezar. Y el tercer futbolista en salir, tras el guardameta Paul, que se ha marchado al Fuenlabrada de Segunda B, y Noblejas, que todavía oficialmente no tiene equipo, es el capitán Lolo Ortiz. El centrocampista hoy va a firmar el acuerdo de desvinculación con el club franjiverde para rescindir su contrato, puesto que no ha contado para Alberto Toril desde el inicio de la temporada. Ayer ya nos lo confirmaba el director deportivo, el Chuti Molina. Recordamos que Lolo llegó en el verano de 2015 a la plantilla del Elche, que por entonces dirigía Rubén Baraja. Con el Pipo, Lolo fue una pieza importante en el esquema, incluso portó el brazalete de capitán, alternando partidos en el centro del campo y como defensa central. En total disputó 31 partidos de liga. Sin embargo, esta campaña las cosas han cambiado bastante para Lolo, puesto que desde el inicio de campaña Toril habló con él y le dejó claro que partía como último centrocampista, por detrás de jugadores como Dorca, Pelayo, Alex Fernández o Matilla. Era el quinto centrocampista de cinco, vamos, como se suele llamar en el ámbito musical, el último de la fila. Finalmente, Lolo, de 32 años, pues ha optado por rescindir su contrato después de intervenir solo en 7 partidos de esta temporada y uno de Copa del Rey. El Elche todavía no lo ha hecho oficial, pero de hecho esta mañana ya no ha entrenado y ha estado negociando esta rescisión. En cuanto a las llegadas, Borja Valle, que sería el segundo refuerzo, digo sería porque todavía el Elche no lo ha podido hacer oficial, pues está de momento parada. Ayer jugó 19 minutos en el duelo copero contra el Alavés, empató el Deportivo La Coruña 2-2, iba perdiendo 0-2. Y bueno, pues el director deportivo del Elche, José Luis El Chuti Molina, ayer nos aseguró que el acuerdo entre ambos clubes está cerrado, que está firmado y que no debe haber problemas para que el delantero recale a préstamo en el Martínez Valero. El único obstáculo es la situación de la plantilla del Depor, con muchas bajas en ataque, lo que ha obligado al técnico Asier Garitano a paralizar cualquier salida antes de que se produzcan fichajes. Recordamos que el atacante Berciano tiene 24 años, ayer saltó a césped en el minuto 71 en lugar de Marlos Moreno y jugó 19 minutos más el descuento, y desde el Elche esperan la llegada de Borja Valle antes del viernes, aunque tendría, yo creo que muy difícil, gozar de minutos en el partido contra el Cádiz. Bueno, no, si viene en forma y está motivado, que tiene toda la motivación para venir al Elche, no para quedarse en el Depor, ¿por qué no podría jugar, pues qué sé yo, 20 minutos en la segunda parte? Pero primero tiene que venir, evidentemente. Y además, el director deportivo todavía quiere reforzar la plantilla. Si se confirma la salida de Lolo, evidentemente va a poder reforzar con uno más. Se está buscando un hombre de banda derecha, teniendo en cuenta la lesión de Pedro, que todavía le queda un mes, y que Hugo Fraile, aunque está entrenando con normalidad y entra prácticamente en las últimas convocatorias, no juega ni un minuto. Un hombre de banda, descartamos a Nauceta Alemán, porque el problema es que Nauceta Alemán, que en forma sería un magnífico jugador de segunda, no está en forma, lleva 8 meses sin poder jugar, y por tanto Nauceta Alemán ahora mismo ya está descartado, y lo que se busca es un jugador, pues la fórmula que está utilizando el Elche, jugadores cedidos a coste cero, es decir, hacerse cargo de lo que resta de ficha o incluso un poco menos, jóvenes, Fabián tiene 20, Borja Valle 24, con hambre, con ganas, y que vengan ya a rendir, no a ponerlos en forma, como el caso de Nauceta Alemán. Por tanto, el club va a poder fichar como mínimo uno más, y si se produjese otra salida, que no sería descartable, por ejemplo, nadie contaba con lo de Noblejas, y se ha dado, las miradas siempre andan hacia los jugadores que menos rendimiento están teniendo, podría ser Hugo Fraile, pero el problema es el económico, además tiene más años de contrato. Hoy, por cierto, la buena noticia es que Eldin ha entrenado con absoluta normalidad y ha jugado el partidillo que ha disputado el equipo en el campo anexo. Bueno, vamos a regalar 2 entradas para ese partido. Mañana haremos lo mismo. Adrián Egea, ¿recordamos la pregunta? Pues hemos preguntado qué bajas darías en el Elche Club de Fútbol y qué posiciones reforzarías. Te leo unos comentarios antes de decir el ganador. Por ejemplo, nos dice José Manuel Martínez que a Eldin sin duda le daría la baja, no cuentan con él, y traería un media punta polivalente que pueda jugar en la parte de arriba y por bandas. Dice Luis José Soler que daría de baja a Lolo y ficharía un centrocampista organizativo y un delantero. David Ferrando escribe que le daría la baja a Pelayo y ficharía un media punta con calidad. Fran Bravo comenta que baja a Lolo y Eldin y ficharía a un delantero. Y también un comentario curioso, nos dice Cristian Sánchez que baja a Eldin y Hugo Fraile y pediría cedido a James del Madrid, que aquí seguro que jugaría. Bueno, no sé. Habría que verlo, si está comprometido el chaval. Bueno, ¿y quién es el ganador? El ganador ha sido Víctor Manuel Ballester Lorenzo, que nos ha escrito que daría la baja a Hugo Fraile e intentaría tener un jugador del perfil parecido a Liberto y darle más minutos a Liberto. Muy bien, pues esas son vuestras respuestas y este es el ganador. El ganador, Víctor Manuel, puede pasar a recoger su premio que te le eche aquí en calle La Fira 10, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 7 y media. Recordamos que el viernes es festivo, no estamos abiertos, por tanto tienes que venir o por la tarde o mañana jueves, siempre con tu DNI. Perfecto, ahí hasta mañana por la tarde, efectivamente. Gracias, Adri. Hasta luego. Vamos a ir poniendo el punto final, como hemos dicho al principio. Recordamos que en ese séptimo partido benéfico entre la prensa deportiva Elche y la selección de fútbol sala femenino de nuestra ciudad, se incorpora un tercer equipo que ha podido cambiar su partido para poder jugar este partido solidario para recoger juguetes a beneficio de Safami. Es el Club Deportivo Carrús, las chicas del Club Deportivo Carrús, que harán una selección de jugadoras para jugar junto a una selección de las jugadoras del Juventud Elche y del Elche Club de Fútbol Sala. Estos dos últimos equipos, el Elche Club de Fútbol Sala y el Juventud Elche, se enfrentan a las 5 en el pabellón Esperanza Lag. en un choque de segunda nacional muy bonito, y justo cuando termine, pues a las 7 dará comienzo este partido benéfico entre los compañeros de la prensa deportiva, que cubrimos diariamente pues toda la actualidad deportiva, y esta selección de magníficas jugadoras de fútbol sala. Ya sabéis que los primeros 150 que acudáis al pabellón, la entrada es gratuita, acudáis al pabellón con un juguete, tendréis una entrada para ver el Elche-Cádiz. Mañana más, aquí en Elche en Punta. Un saludo, muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.